partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, feliz inicio de semana. Tenemos toda la información del departamento de Cundinamarca a partir de este momento a través de las emisoras comunitarias. Sean todos bienvenidos a la sintonía. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son los titulares para hoy, martes 4 de junio. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Tras la protesta organizada la semana anterior por unos 250 habitantes de veredas aledañas al peaje Los Patios en La Calera, el Envías presentó ante el Ministerio del Transporte la suspensión de la medida contemplada en la Resolución 228 que les exigía a los habitantes de ciudades y municipios mínimo 15 pasos mensuales por los peajes para mantenerles la tarifa especial. Un total de 58 empresas mostraron su interés en el corredor perimetral de Cundinamarca. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, dijo que se trata del mayor número de manifestaciones de interés mostrado en algún proceso de selección para proyectos de infraestructura en la historia del país, al batir el récord establecido el mes anterior por el proyecto Girardot-Puerto Salgar con 19 manifestaciones de interés. El segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Cundinamarca, correspondiente al presente año, se instaló el pasado 1 de junio a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el 30 de julio próximo, informó el presidente de la Duma Departamental, Hermes Villamil Morales. El juicio oral donde se juzga a los 29 militares a los cuales la Fiscalía les acusa de haber cometido delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir y falsedad ideológica, se inició ante el Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca. La policía de Cajicá, con apoyo de la Secretaría de Gobierno, adelantó operativo de control en las construcciones de vivienda ubicadas en el municipio, donde se realizó la verificación de antecedentes judiciales a más de 500 personas que trabajan en estas obras. Producto de estos procedimientos, se logró establecer que algunas de estas personas cuentan con solicitudes por parte de entes judiciales, por lo que se pusieron a disposición de las autoridades. Un llamado a controlar y manejar de manera adecuada la peligrosa presencia de caracol gigante africano en varios de los municipios cundinamarqueses y evitar su propagación, puesto que puede representar un grave riesgo para la salud humana, realizó la Corporación Autónoma Regional CAR. Grietas profundas que atraviesan las casas de lado a lado, puertas desencajadas, muros que se han caído y otros que se sostienen con palos, son algunas de las muestras que evidencian el constante movimiento en masa de algunos sectores del área urbana de Caquesa. El Hospital San Rafael de Fusagasugá adelanta una jornada especial en la cual se entregarán reconocimientos especiales a las madres que donan leche materna para atención de menores. Desde Fomeque, su titular. Información de Fomeque. El pasado miércoles se llevó a cabo en el recinto del Honorable Consejo del Municipio de Fomeque la sesión especial de concejalitos, donde ellos expusieron las inquietudes para que el señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela los escuchara y diera las posibles soluciones a cada una de las necesidades de sus centros educativos. Aquí está el titular de Tabio. El pasado miércoles en el Instituto de Cultura de Tabio, Cundinamarca, se llevó a cabo el lanzamiento de una obra literaria llamada Condición de Forastera, escrita por María del Rosario Laverde, quien es una poetista colombiana nacida en la ciudad de Bogotá. En ella plasma a través de su poesía diferentes vivencias que ha tenido que pasar, y en Colombia esta poetista no ha tenido mucho éxito, cosa que no pasa en otros países como México. Hoy martes 4 de junio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el director de Orden Público y Seguridad del Departamento de Cundinamarca, doctor Nelson Vicente Hostos Bustos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Calera, sala de redacción. Tras la protesta organizada la semana pasada por unos 250 habitantes de veredas aledañas al peaje Los Patios, en La Calera, el Invías presentó ante el Ministerio del Transporte la suspensión de la medida contemplada en la Resolución 228, que le exigía a los habitantes de ciudades y municipios mínimo 15 pasos mensuales por los peajes para mantenerles la tarifa especial. No obstante, los habitantes de La Calera aseguran que esa medida no era el único tema que les generaba malestar. A ello no solo se suman reclamos por la falta de iluminación y el mantenimiento de algunos tramos de la carretera y los pasos peatonales insuficientes, sino también el costo del peaje, considerado uno de los más caros del país en relación con la distancia recorrida, 35 kilómetros hasta el límite con Guasca, con una tarifa de 7.500 pesos para vehículos particulares, aunque para los residentes del municipio el valor es de 3.900 pesos. Aun cuando se mantenga la tarifa especial, el cobro sigue siendo exagerado, sobre todo para los residentes de veredas como el Líbano y el Hato, que solo recorren un kilómetro después del peaje. Además, ni siquiera se está reinvirtiendo el dinero recaudado en el mantenimiento y adecuación de la vía, aseguró Carlos Sánchez, miembro de la Veeduría Ciudadana. También señalan que se incumplió la construcción de un tercer carril. Otra queja es la demora en el recaudo del cobro, que genera trancones monumentales en horas pico y fines de semana. En Sopó, sala de redacción, un total de 58 empresas mostraron su interés en el corredor perimetral de Cundinamarca. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, dijo que se trata del mayor número de manifestaciones de interés mostrado en algún proceso de selección para proyectos de infraestructura en la historia del país, al batir el récord establecido el mes anterior por el proyecto Girardot Puerto Salgar con 19 manifestaciones de interés. Vemos con complacencia que aumenta el número de interesados por nuestros proyectos. El corredor perimetral de Cundinamarca sin duda traerá enormes beneficios para la conexión entre los llanos orientales y el norte del país y contribuirá a descongestionar el distrito capital, dijo el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. El proyecto, con una inversión inicialmente estimada en cerca de 900 mil millones de pesos, inicia en el sector denominado Briseño, en el municipio de Sopó, conectando con la actual doble calzada Briseño-Tunja-Sogamoso y finaliza a la altura del municipio de Caquesa, conectando con la vía Bogotá-Villavicencio. Para complementar la funcionalidad del corredor y favorecer la movilidad local, se incluyen las vías transversales intermedias, el Salitre, Guasca, Sesquilé, Los Patios, La Calera y límites Bogotá-Choachí. Las vías tienen una longitud total estimada, origen-destino de 156,1 kilómetros y en su recorrido atraviesa el departamento de Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. El segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea de Cundinamarca correspondiente al presente año se instaló el pasado sábado 1 de junio a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el 30 de julio próximo, informó el presidente de la Duma Departamental, Hermes Villamil Morales. Las sesiones ordinarias fueron instaladas por el gobernador encargado de Cundinamarca, Luis Fernando Ayala, y el acto también contó con la asistencia del gabinete departamental. La actual junta directiva de la Duma Departamental está integrada así: presidente Hermes Villamil Morales, del Partido Liberal; primer vicepresidente Pedro Aníbal Cárdenas Vélez, del Partido de la U; y segundo vicepresidente Luis Haroldo Ulloa Linares, Partido de Integración Nacional, PIN. Dentro de las facultades, la Asamblea de Cundinamarca ejerce el control político sobre los actos de la administración, de los secretarios del despacho, de los gerentes de las empresas industriales y comerciales del Estado y los directores de los institutos descentralizados a nivel departamental. Igualmente, la corporación desarrolla sus funciones con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y coordina con las demás autoridades sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En Soacha, sala de redacción, el juicio oral donde se juzga a los 29 militares a los cuales la Fiscalía les acusa de haber cometido delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir y falsedad ideológica, se inició ante el Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca. El caso se relaciona con la desaparición de tres jóvenes de Soacha y que posteriormente se reportaron como muertos en combates y que fueran identificados como el quien Gustavo Verano Hernández, Julián Oviedo Monroy y José Joaquín Castro Vázquez. Los procesados, entre los que se encuentra el excomandante del Batallón de Infantería General Santander del Ejército, coronel retirado, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, dos suboficiales que para la época de los hechos pertenecían a la inteligencia del batallón y varios soldados profesionales, se ratificaron en la negociación de los cargos imputados por la Fiscalía cuando el juzgador los interrogó al iniciar el juicio. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Patricia, colegas y oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Les saluda John Eduardo Chinchilla Bolívar del municipio de Tabio, Cundinamarca, emisora Radio Huayca Estéreo. El pasado miércoles en el Instituto de Cultura de Tabio, Cundinamarca, se llevó a cabo el lanzamiento de una obra literaria llamada Condición de Forastera, escrita por María del Rosario Laverde, quien es una poetisa colombiana nacida en la ciudad de Bogotá. En ella plasma a través de su poesía diferentes vivencias que ha tenido que pasar, y en Colombia esta poetisa no ha tenido mucho éxito, cosa que no pasa en otros países como México. Así que vamos a escuchar de qué trata esta obra. Y pues María del Rosario, bienvenida al micrófono de Radio Huayca. Yo nací en Bogotá, me crié en Bogotá, soy hija de un profesor de la Universidad Nacional. Allá es la primera comunión, allá iba el odontólogo, allá iba todos los fines de semana. La universidad no tenía muros. Entonces, ahí pasé mi infancia. Mi papá se murió cuando yo era chiquita. Estudié en la Nacional. Mi carrera de literatura, muchos privilegios por el hecho de haber sido hija de un profesor que era muy famoso en la universidad. Pagaba 125 pesos semestrales. Y cuando iba al banco pagaba con un billete de 200. Y el cajero se quedaba viéndome como, ¿ya? Yo me quedaba viéndolo esperando las vueltas. 5 pesos como diciendo, miserable, porque quedé esperando tan poquito. Pero es bien. Pues básicamente Bogotá es mi infancia y es mi papá. En mi primera semana de universidad conocí al que iba a ser mi esposo. Y la familia de mi papá era de Ibagué. El señor que conocí me dijo que fuéramos a tomarnos un café, pero que antes fuéramos al cajero, porque su papá le mandaba plata desde Ibagué. Entonces, mi familia estaba muy orgullosa de mí porque otra vez había encontrado a un tolimense como ellos lo eran. pero la familia, la carrera, el conocer a mi esposo, mi maternidad, y por circunstancias tuve que irme de Bogotá, y estando fuera de Bogotá, siempre lo único que conocí que soñaba era trabajar en Bogotá. Y regresé a una ciudad muy distinta a la que idealicé estando afuera, porque afuera pues siempre pensaba, ay, cómo era de feliz en Bogotá, tan rico que la pasé en Bogotá, mi familia tan linda. Y al regresar a Bogotá, pues todo había cambiado. Entonces, los poemas que hacen parte de la sección que se llama Bogotá es el cambio, la desilusión que presenta esa nueva Bogotá, que hace parte del regreso. Tengo la edad de cuando me fui y un metro más. A la altura de mis ojos la descubro. A la altura de mis rodillas la reconozco. El columpio permanece, pero no mi padre. La ventana sigue siendo la misma. Son pocas las calles de esta ciudad. Sin embargo, eso no impide que me pierda cada vez que las transito. De nada vale la historia familiar que escondo. He notado que no me reflejo en sus vitrinas. Las caras amables sonríen para otro, no para mí. ¿Qué puedo decir de su horrible arquitectura, su demencial topografía y su abundancia de huecos? Sobrevivo gracias al paisaje que me saluda desde mi ventana. Viví 9 años en Ibagué y la pasé muy aburrida. Me parecía una ciudad fea, me parecía que jamás iba a encajar ahí. Mucha gente de manera muy frecuente me asediaba porque era la hija, la nieta, la sobrina de él. Y en general su trato era muy dulce. Pero mi hijo tuvo problemas de salud. Mis condiciones laborales nunca fueron óptimas. Y mi matrimonio no funcionó. Entonces me reuní con el dueño de una cantina y un aspirante a pintor para armar un festival de poesía que se llama porque aún existe, Ibagué en Flor. Entonces, eso fue lo más emocionante que me pasó en Ibagué, porque en general pues era pues, un pueblo aburrido y una constante visita al hospital. Y durante 4 años fui de la junta directiva de este festival con el que conseguimos pues, algo de dinero, apoyos de la gobernación, apoyos nacionales. Tuvimos un par de visitas internacionales, conexiones con el Festival de Poesía de Medellín. Entonces, pues ahí se hicieron cosas interesantes. Pero básicamente caminaba la ciudad todos los días diciendo, y yo porque vine acá, esto no me gusta, no quiero. Y le pedía alguna fuerza más allá de mis posibilidades que me diera valor para huir de Ibagué, que no me gustaba. Pero tenía una crianza bastante goda y pensaba que mi hijo tenía que estar en una casa con el papá y la mamá, que esa era la única opción posible. Entonces había un día que me destinaba a que así iba a ser para siempre, y al otro día volví y me moría de la jartera. Entonces dejaré la ciudad para siempre. Qué afortunada ella. Ya no tendré que odiarla a diario. Se habrá librado por fin de mi ser intolerante. No le reclamaré más su falta de fe. No me justificará de nuevo su corazón de provincia. Seremos felices, ella y yo, cada una por su lado. Yo vivía hablando mal de Ibagué, qué pecado, pero no me acomodaba nada. Lo mejor que podíamos hacer ella y yo es agarrar cada uno por su lado. ¿Y este poema fue construido en Ibagué? Sí, por supuesto. Había sarcasmo, había rabia. ¿Y lo hiciste un poema chévere en Ibagué? No hay otro que sea. El de la abuela también es sarcástico. No, pero es sarcástico. Sí. Mi abuela tiene 92 años. demasiados nietos, demasiados bisnietos, demasiadas heridas, demasiadas reservas. De niña escuchaba fascinada sus historias sobre Ibagué. Desde Bogotá juntas recorríamos las calles de La Pola, sin imaginar siquiera que esas serían las calles de mis desencuentros y mis angustias. Aquel paraíso imaginado no parece ser el mismo que hoy recorro. Decido ir a buscarlo en la voz de mi abuela. Ella me responde: debe ser terrible vivir en Ibagué. Mi abuela en este momento tiene 98 años, tiene Alzheimer. Y pues como ya dije, para mi familia era muy importante su historia tolimense. Estaba muy orgulloso de haber sido quien trató 8 en Ibagué. Y cuando yo vivía en Ibagué, vine a visitarla y ella ya había empezado a enfermarse. Y toda su vida pasó diciéndome: es que cuando nosotros vivíamos en La Pola, los Melendros y las Cortés y las Gutiérrez, la escuela de la señorita Soledad Rengifo, siempre con una propiedad impresionante. Y entonces yo vivía en Ibagué y vine a ver. Entonces ella me dice: ¿tú eres la que vive en Ibagué? Sí. Uy, pero qué artera vivir por allá. Entonces, ese poema cuenta de la... Patricia, colegas y oyentes, desde Radio Huayca Estéreo 88.3 del municipio de Tabio, esta fue la nota para Recorriendo Cundinamarca. Condición de forastero, María del Rosario Laverde, quien nos presentó su obra en el municipio de Tabio, en el Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, al lado del Parque Principal. Muchísimas gracias a todos ustedes, también agradecemos a don Augusto Vaca, quien nos ayudó en el recorrido con María del Rosario Laverde, presentando su más reciente obra. Bueno, después de esto, ella viaja a uno de los países donde le ha ido bastante bien, va a ir a México, y pues después va a retornar nuevamente a Colombia. Esperamos tenerla de nuevo para comentarle las incidencias que ella vivió en otros países. Este es el micrófono de Radio Huayca Estéreo 88.3. Buen día para todos y todas. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, un llamado a controlar y manejar de manera adecuada la peligrosa presencia del caracol gigante africano en varios municipios cundinamarqueses y evitar su propagación, puesto que pueden representar un grave riesgo para la salud humana, realizó la Corporación Autónoma Regional CAR. El caracol gigante africano es una especie exótica, no nativa de Colombia, con alta capacidad depredadora e invasora. Se recomienda manipularlos únicamente con guantes y ante todo dar aviso a las autoridades para su control. La especie se distingue por su enorme tamaño, que puede llegar a 22 centímetros, por el color café de su cuerpo carnoso y porque el caparazón en su parte más amplia tiene líneas intercaladas de colores café, beige y a veces violeta. Los caracoles colombianos tienen la parte mayor del caparazón en un solo tono, no rayado, y su cuerpo carnoso es gris oscuro. Ingresó al país hace pocos años desde Brasil o Venezuela. Fue traído por comerciantes interesados en promover la elaboración y venta de crema de baba de caracol para uso estético, así como el consumo de esta carne. La primera región que tuvo problemas con el caracol gigante africano fue Putumayo en 2010, pero ahora han reportado su presencia en 22 de los 32 departamentos del país. En Cundinamarca, el reporte abarca los municipios de Agua de Dios, Quipile, Puerto Salgar, Guaduas, La Vega y Apulo. La especie se adapta a todos los climas y donde aparece genera varios problemas. Afecta la economía porque ataca alrededor de 800 especies de plantas, inclusive tubérculos, árboles frutales, leguminosas, cacao, café y ornamentales, entre otras. En Cajicá, sala de redacción. La policía de Cajicá, con apoyo de la Secretaría de Gobierno, adelantó operativo de control en las construcciones de vivienda ubicadas en el municipio, donde se realizó la verificación de antecedentes judiciales a más de 500 personas que trabajan en estas obras. Producto de estos procedimientos, se logró establecer que algunas de estas personas cuentan con solicitudes por parte de entes judiciales, por lo que se pusieron a disposición de las autoridades. Dichas acciones se realizan con miras a fortalecer la seguridad de los diferentes sectores del municipio. En Fusagasugá, sala de redacción, el Hospital San Rafael de Fusagasugá adelanta una jornada especial en la cual se entregarán reconocimientos especiales a las madres que donan leche materna para atención de menores. Durante la presente semana se promueve una jornada científica sobre bancos de leche humana. Pilar Camacho, enfermera jefe y coordinadora del Banco de Leche, indicó que invitados del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud de Cundinamarca estarán hablando sobre importantes temas como bioquímica de la lactancia materna, lineamientos y procesos del Banco de Leche Humana, extracción manual y conservación de la leche materna y recolección de leche en el hogar, entre otros. Igualmente se tiene prevista una programación cultural donde se exaltará el servicio que las madres donantes brindan a bebés prematuros o de bajo peso, a recién nacidos que tienen deficiencias inmunológicas congénitas o adquiridas luego de tomar algún medicamento, así como a los alérgicos, a los que no toleran fórmulas de leche artificial o a quienes padecen enfermedades infecciosas crónicas, agregó la funcionaria. En Caquesa, sala de redacción. Grietas profundas que atraviesan las casas de lado a lado, puertas desencajadas, muros que se han caído y otros que se sostienen con palos, son algunas de las muestras que evidencian el constante movimiento en masa de algunos sectores del área urbana en Caquesa. Un recorrido por la zona deja claras evidencias que en varias viviendas el desplazamiento de la tierra ha sido tal que las paredes se han dividido y sus habitantes han tenido que rellenarlas una y otra vez con parches de cemento. Según varios informes técnicos realizados en la región, el municipio de Caquesa se encuentra en una zona de alto riesgo por falla geológica causada por filtraciones de agua originadas en la parte alta y que pasan por debajo del municipio que producen el movimiento en masa. Por ello, estudios como el contratado por el municipio en 1993 han concluido que se debe ejecutar una serie de obras para mitigar un posible desastre. Aparte de este primer estudio del 93, fueron contratados dos más en 2009 y 2010, que arrojaron conclusiones muy similares sobre las obras de mitigación necesarias. Lo que pedimos es que no siga gastando la plata en informes que no ejecutan. En Facatativá, sala de redacción, la Cámara de Comercio de Facatativá y la Universidad de Cundinamarca, programa Contaduría Pública, realizará el primer foro regional tributario que tendrá lugar mañana miércoles 5 de junio de 2013 en horario de 1 de la tarde a 7 de la noche en el auditorio de la entidad. No tendrá costo alguno la participación y la asistencia será certificada. Los participantes en el foro son Universidad San Martín, Universidad Minuto de Dios, Secretaría de Hacienda, Facatativá, UNAT, ESAP y el sector financiero del municipio. Los temas que se tratarán son los siguientes: cambios y novedades en el IVA, aspectos relevantes en renta, reforma tributaria de propiedad horizontal, impuestos territoriales, industria y comercio, predial y otros, cambios y novedades en retención en la fuente, impuesto al consumo, CREE, IMAN e IMAS. En Caquesa, sala de redacción. A finales de 2010, los afectados por los deslizamientos en Caquesa instauraron una acción popular ante el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, que al aceptar la demanda ordenó a la Alcaldía Municipal adelantar en el plazo de un mes una serie de medidas cautelares que no se cumplieron y por las que el municipio entró en desacato. Ni siquiera cumplieron con las acciones no económicas, como reforestar y no expedir licencias de construcción en zonas críticas, señaló Luis Carlos Soto Alora, abogado de Asojuntas. La acción popular fue fallada en diciembre de 2012 a favor de la comunidad, que le ordena a la Alcaldía de Caquesa cumplir de forma inmediata con las recomendaciones de los tres informes técnicos, avalados además por un geólogo designado por el juez. Sin embargo, ese fallo fue apelado en abril de este año por la Alcaldía de Caquesa, pues según el alcalde Jorge Alberto Poveda, esos estudios no se pueden aplicar por estar desactualizados. En convenio con el Departamento de Servicios Geológicos hicimos un nuevo informe técnico, cuyos resultados salieron en enero. Con eso ya tenemos un mapa de las amenazas para determinar qué obras se requieren, dijo Poveda. Dichos estudios, según la Gobernación de Cundinamarca, tuvieron un costo superior a los 600 millones de pesos. Póveda también informó que ya se asignaron recursos para la construcción de un canal perimetral que recoja las aguas en la parte alta del municipio, cuyas obras se iniciarán en los próximos meses. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca invitamos al director de Orden Público y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca, el doctor Nelson Hostos. Humberto, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los oyentes. Sí, tenemos un consejo de seguridad en el consejo, fui invitado por los señores concejales, el señor alcalde, donde tratamos diferentes temas y un tema en especial que nos preocupa en el municipio de Pacho, el tema del microtráfico. Nuestros menores nos lo están dañando con el tema de las drogas, sustancias psicoactivas, entonces eso le ha preocupado mucho al señor gobernador en el departamento, porque el departamento usted sabe ya que Colombia está dejando de ser un país exportador para ser un país consumidor, y eso me ha preocupado mucho. Entonces, de acuerdo a la instrucción del señor gobernador, mano dura contra el microtráfico. Entonces, eso estamos tratando, por eso invitamos a la defensora del pueblo regional Cundinamarca, a la directora también de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cundinamarca, Fiscalía, CTI, y debatíamos estos temas. También está el comandante de la Cundinamarca y el comandante del MAC del Ejército. También hablábamos sobre el tema de para implementar la seguridad del departamento, ya en el mes de junio, la adjudicación de los celulares es casualmente el día de hoy. Y estaremos entregando estos celulares en el mes de junio. Una vez instrucciones partidas por el señor gobernador, nos dirán qué fecha entregaremos estos celulares a todos los presidentes de juntas de acción comunal, al señor alcalde, comandante de estación, fiscalía, ejército, presidente de consejo. Estos celulares van conectados directos, no son celulares como tal, porque son equipos que llevan el sistema Microsoft. Usted puede tomar la foto, usted puede hablar, se conecta con 40 a su alrededor cuando usted hace la llamada, y va conectado al comando de la policía y al 123, que depende también de la Dirección de Orden Público, con la cual yo presido, y está en la gobernación de Cundinamarca. En el mes de octubre ya tenemos enlazado a la provincia, en septiembre de octubre tenemos enlazado a la provincia de Río Negro, todos los municipios de la provincia de Río Negro quedan enlazados al 123. Donde usted hace su llamada y de una vez aparece ya georreferenciado de dónde se dio la llamada y el sitio exacto de la llamada, y así podemos medir la acción de la policía en cuanto llega. Y sobre todo en estas comunidades que son tan retiradas, ¿no, doctor Nelson? Sí, claro, para implementar la seguridad en los campos, sobre todo, que también era una queja aquí en el municipio de algunos concejales y de la comunidad, que me llama también y me comenta. Hace unos dos meses hice un consejo de seguridad en La Palma con todos los alcaldes de la provincia, donde había adquirido algún compromiso de pronto con todos los alcaldes, ya lo pudimos cumplir, que era el tema de movilidad para la policía. Aquí al municipio de Pacho le dejamos dos motos, le dejé dos motos, a La Palma dos motos, a Yacopí dos, Paime una, Villagómez una, Copaipí una, a todos los siguientes, a los otros municipios ya una moto. Ya esas motos están acá en el municipio. También se entregaron lo del carro para el señor alcalde, que también es tema de seguridad, por la seguridad de los alcaldes, ustedes los mandatarios, los toca hablar por la seguridad de ellos. Y ahorita viene otra licitación donde adjudiqué 25 motos para el ejército. Esta semana la están entregando el 5 de junio, de las cuales 5 vienen para la provincia de Río Negro, para que el ejército, uniformados, tengan la reacción rápida cuando los llamen, porque con ellos también vamos a estar conectados en el tema de los celulares y estas comunicaciones. Entonces eso va a estar para la provincia de Río Negro, 5 para la provincia, y la otra la distribuimos en las otras provincias. Quería que recordáramos un poquito sobre el tema del problemas que viene teniendo nuestra juventud, nuestros niños, que a veces los padres de familia somos los primeros responsables, porque no sabemos qué es lo que ellos se van a hacer, con quiénes están, no conocemos de sus amistades y están de pronto enrolándose en mal. Entonces de pronto pues allí se habla de medidas de pronto disciplinarias, pero también de medidas preventivas. De pronto se habló algo, doctor Nelson. En cuanto a eso, le pedía también al comandante de la Cundinamarca, al coronel, comandante de la Cundinamarca, el coronel Torres, que vinculamos al municipio de Pacho, a partir de este momento vinculado en un programa que tiene la Policía Nacional, en la cual vamos a hacer prevención en los colegios, a hablar mucho con los padres de familia y todo. Mire, la seguridad, y la seguridad arranca también de ahí, y la seguridad de todos. Y nosotros como padres de familia tenemos que estar mirando de pronto todo este tema. Veía con preocupación el fiscal y la comisaria de familia, como dicen, mire, no tenemos el hogar de paso, le cuesta al municipio. Pero de todas maneras, infancia y adolescencia viene trabajando sobre eso. Eso le cuesta mucho al municipio. Ahorita nos quitaron el convenio que teníamos con Bienestar Familiar. Ahorita el funcionario toca colocarlo por cuenta de la alcaldía. Ya el alcalde lo colocó y toca seguir trabajando en ese tema. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, como padres de familia también, ahí es donde le pido la colaboración a todos los padres de familia, que miremos con quién están nuestros hijos, qué están haciendo, a dónde van. Y Pacho, desafortunadamente tenemos en las estadísticas el consumo de alcohol es bastante elevado, y eso nos conlleva al tema de las sustancias psicoactivas también. Entonces no podemos permitir que nuestra juventud se vaya dañando, y a todas estas personas que de pronto de una u otra forma quieren dañar nuestra juventud, vamos contra ellos mano dura. Se sabe que la ley dice, donde haya un expendio de droga, allí va a haber extinción de dominio de ese bien. Entonces vamos, que era lo que acordamos ayer, con inteligencia, a descubrir cuáles son esas personas que están trayendo ese vicio a Pacho. No solamente a Pacho, a toda la provincia de Río Negro, ya en La Palma también tenemos ese vicio, en Yacopí, en el corregimiento de Pazunza también, ya me decían. Entonces es una preocupación no solamente de la provincia de Río Negro, sino de muchos, muchos municipios del departamento. Entonces esa es la preocupación que tenemos, y tras de eso es que vamos, porque miren, en Cundinamarca no tenemos, somos el segundo departamento más seguro de Colombia, después del Amazonas. Sí. Vamos a apuntarle a ser el primero. Y en Cundinamarca no tenemos grupos armados, armas de la guerrilla, no tenemos autodefensas, tenemos un poco de delincuencia común, la cual la venimos ya azotando, y aquí ya hemos corrido ya como 3-4 banditas que se han capturado con la policía, el ejército, fiscalía, SIJIN, y seguimos en ese tema. Pero ese tema del microtráfico es algo preocupante para el señor gobernador y para todos los cundinamarqueses. Entonces, en eso es que estamos apuntando, y a eso es que vamos a seguir. Y en esa brigada ya vamos a tomar otro consejo de seguridad. Acordamos ahí con el señor alcalde provincial, con todos los alcaldes de la provincia, creo que en un mes, para ver cómo van los resultados. Porque esto tenemos que hacerle seguimiento. Uh-huh. Y mirar cómo nosotros, qué hemos hecho en esa materia, cómo vamos y qué vamos a seguir haciendo. Perfecto. Le quería comentar, mire, señor. El señor alcalde esta semana firmó la acta de compromiso para el carro de bomberos. Vamos a sacar un carro de bomberos, que son camionetas 4x4, que vienen con capacidad de 650 galones de agua, con espuma, con de todo, carros ligeros, llamamos nosotros 4x4, para que atiendan las emergencias de la provincia de inmediato, más rápido. Entonces él ya firmó el compromiso, porque él tiene que comprometerse a hacerle mantenimiento durante los 3 primeros años a estos carros. Entonces yo creo que ese carro lo estaremos entregando. A Pacho le correspondió uno, son 16 carros, a Pacho le correspondió uno y a la provincia. El señor gobernador, cuando ha ordenado sacar esta licitación, le dijo, presentamos de la provincia el de Pacho, nos lo ha dejado muy gentilmente, y para poderlo sacar, pues había que hacer el compromiso del señor alcalde el martes, de esta semana lo firmó también. Oiga, qué excelente noticia, porque sí, sí, verdad que está haciendo mucha falta un vehículo de esto. Y también otro tema que yo le quería, usted lo tocó ya tangencialmente, pero uno a veces escucha comentarios de movimientos de gente sospechosa por aquí en nuestra región. Ya usted nos ha dicho que la seguridad no solamente en la región, sino en el departamento, pues es muy, muy, muy buena. Pero sí queríamos escuchar de usted de esos comentarios, si le llegan a las fuerzas militares, si le llegan a usted como jefe de seguridad del departamento de Cundinamarca. Y pues siempre la información de la comunidad será un apoyo muy importante para poder operar, ¿no? Sí, mire, necesitamos. Aquí tuvimos un caso y lo que yo le pido a la comunidad es denuncien, por favor. Mire, si hoy nos dejamos extorsionar, esa es la cuota inicial de un secuestro mañana. aquí ya tuvimos un caso de una persona que venía pasando panfletos de las autodefensas y extorsionando a alguna gente. Este ciudadano fue a mi oficina y denunció. Se puso inmediatamente en conocimiento de las autoridades, lo relacioné con las autoridades competentes para esto y se dio la captura de la persona que venía azotando. Venía poco a poco pidiendo a 2-5 millones, cosas pequeñas, pero eso va haciendo que se vayan reagrupando y rearmando. Entonces eso es lo que hay que hacer, que la gente denuncie. Que mire que en tal parte hay un expendio de drogas, hay recompensas. Ayer también metíamos al municipio de Pacho que lo metamos en el tema de recompensas para poder nosotros combatir el microtráfico. Eso está por ley, ya lo sacó el comandante, el coronel Mesa, que hay recompensas para el que denuncie donde hay expendios de droga. Entonces, todo eso vamos a empezar a utilizarlo para todos. Y las bandas pequeñas que han sido de 3-4 que se han venido capturando, en Florido se capturaron unas personas, en El Peñón otras, en La Palma, en Yacopí. Entonces, eso no podemos permitir, es que estos individuos nos vayan a dañar la región. No solamente es en la región de Río Negro, eso nos viene ocurriendo en el Sumapaz, donde también ha habido boleteo para los alcaldes con temas de panfletos de la guerrilla, de la FARC, pero resulta que al venir a hacer el estudio no son panfletos ni de la guerrilla ni de autodefensas, es delincuencia común. O muchos casos que hemos tenido, como es un caso que tuvimos en Topaipí, como es un caso que tuvimos en San Bernardo, en Pandi, donde han venido saliendo ya de la cárcel de pronto exguerrilleros, exparamilitares, y entonces ellos de pronto cogen y arman un grupito de 2-3. Y ven la forma fácil, de pronto vamos a boletear a este alcalde, vamos a hacer eso como nos venía ocurriendo en el Sumapaz. Pero esta gente ya ha sido detectada y unos de ellos han sido capturados. Otros en el Sumapaz, el tema de un exguerrillero, ya salió y pues está en su fin que todo. Pero trato de reagrupar un grupito, pero no con la estructura mental de guerrilla o no con la estructura mental de paramilitares, sino hay grupitos por el tema económico. Doctor, buenos días. Mi nombre es Carolina Hernández. Yo quisiera preguntarle si tienen en mente algún tipo de rehabilitación para estos jóvenes que pues ya están de pronto metidos de cabeza en este tema y pues si la idea es acabar y acabar con estos centros de expendio y pues acabar con todas estas personas que pues están dañando a nuestra juventud, también se está pensando en la rehabilitación de estos jóvenes que ya cayeron en esta adicción. Mire, sí, claro. En el Consejo de Seguridad Departamental, que lo hacemos mensualmente con el señor gobernador, tocábamos el tema ya, invitamos al Ministerio de Salud, donde estaba también el secretario de Salud, el doctor Guerrero, y le decíamos donde tenemos que vincularnos todas las entidades, porque el problema que tenemos es que esto es de todos. Tiene que vincularse salud, tiene que vincularse educación, donde ya empezamos un programa en Cundinamarca para empezar a resocializar, para empezar a hacer estas campañas y empezar a mirar, a dejar recursos. Le dije al gobernador, la preocupación es que tenemos que dejar recursos también para todo esto, porque no solamente vamos combatiendo, pero de la mano tenemos que ir mirando qué hacemos. Tiene usted toda la razón. De la mano, ¿qué vamos a hacer? En eso ya el señor gobernador fue muy claro y ya nos impartió instrucciones tanto al secretario de Educación como a todas las secretarías. Nos dijo, por favor, miren a ver cuáles son sus programas que ustedes tienen para resocializar, para mirar cómo hacemos con estos jóvenes, porque con Dinamarca no podemos dejar que sea en ese tema que nos preocupa. Entonces, eso ya lo venimos haciendo. Presentamos un proyecto, porque nos dio el Ministerio de Salud presentar un proyecto, el cual lo estamos consolidando con todas las secretarías, con el secretario, en especial el secretario de Salud. Y entonces vamos a hacerlo y ya el señor gobernador está proponiendo recursos por las secretarías para ese tema. Bueno, doctor, pues verdad, le agradecemos mucho por esta información y a seguir trabajando por la seguridad y por tantos temas en nuestro departamento. Así es que, doctor Nelson Ostos, un feliz día y muchas gracias. Sí, Humberto, mire, y decirles que allá estamos dispuestos para todo. Yo no solamente manejo el tema de seguridad, a mí me corresponden varios temas, como es el tema de víctimas. Usted sabe que en la provincia de Río Negro tenemos 4.500 víctimas. Víctimas son, hoy también, de acuerdo a la ley 1448, son también los desplazados. Esos también son víctimas. Entonces, en ese aspecto estamos también trabajando. Y aquí tenemos 4.500 víctimas en la provincia de Río Negro. Por eso el señor gobernador también quiso poner en el tema de posconflicto a un municipio de Río Negro, que es el municipio de La Palma, que es el municipio posconflicto, será La Palma y Biotá. Y también trabajamos derechos humanos, infancia y adolescencia, el tema de microtráfico, acceso a la justicia, son diferentes temas. Entonces, cualquier cosa a la orden en la oficina de la Gobernación de Cundinamarca, porque eso es lo que estamos trabajando para que los cundinamarcenses tengan una mejor calidad de vida. Para Recorriendo Cundinamarca, desde la emisora Pacho FM Estéreo, les reportó Humberto Barriga. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Matica de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca hoy con un invitado de la oficina de Esagro. Bienvenido a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Alonso, técnico agropecuario de la Exagro de Vergara. ¿Esagro qué es? Es una empresa prestadora de asistencia técnica en la parte agropecuaria. Para el caso de Vergara, es el Instituto de Estudios del Tequendama. Es una empresa que administra unos recursos del Ministerio de Agricultura. ¿Qué hace el Exagro? La Exagro se dedica a un programa de asistencia técnica agropecuaria a 800 usuarios en 5 cadenas productivas. Así, 421 en caña, 200 en ganadería, 119 en plátano, 40 en cacao y 20 en aguacate. Este programa es producto de un convenio entre la Alcaldía de Vergara con el Ministerio de Agricultura a través de Finagro y la Gobernación de Cundinamarca. Es gratuita asistencia técnica a pequeños y medianos productores en las 5 cadenas que ya describimos. Usted dice programa de asistencia técnica agropecuaria. ¿Esta asistencia cómo se realiza? Se realiza a través de visita finca a finca de cada uno de los beneficiarios y también a través de capacitaciones y demostraciones de método a los agricultores. Bueno, si nosotros hablamos de Vergara, que es productora de caña, de panela, zona panelera, ¿cómo es esta asistencia técnica? Bueno, sí, se está haciendo a través de, como lo decía anteriormente, de capacitación. En el caso de caña se están haciendo parcelas comparativas. Se hace con dos variedades de caña mejorada, RD y Cenicaña. Y se le da la oportunidad que el agricultor trabaje con una de las variedades que él ya conoce, de la mejor que él tiene, para que a vuelta de 8 meses o un año, él pueda hacer la comparación entre la variedad que él tiene y las mejoradas para ver un mejor rendimiento. ¿Este producto de caña es exportado de otro departamento, de otro municipio, o es de la misma que el productor tiene? No, las semillas de caña, en el caso de la cenicaña, es traída del Valle del Cauca, y en el caso de la RD, es de Santander, pero son semillas que ya han sido probadas aquí en la zona. Entonces ya se conoce el rendimiento y de ahí por eso se está. Como estas variedades de caña ya han sido probadas en la zona, entonces por eso ya se están implementando aquí en el municipio de Vergara. Bueno, ¿este cultivo cómo se realiza? ¿Cómo lo realiza el productor? Bueno, esto se está trabajando a través de, se empieza con un análisis de suelo para ver el estado del suelo. Entonces, de ahí vemos cuál va a ser el plan de fertilización para obtener un excelente resultado en este proyecto. Asimismo, el acompañamiento en plátano y en aguacate. Sí, señor, y también en la parte ganadera. Todos los renglones tienen el mismo seguimiento. Cuando es ganadería, ¿se le hace también esta prueba de suelo? Sí, desde luego que sí, porque el proyecto en ganadería es mejoramiento genético y se empieza con el mejoramiento de las praderas para poder llegar a un buen rendimiento en cuanto a la inseminación artificial. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado este espacio de Recorriendo Cundinamarca. No, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto estamos para servirles. La invitación a todo el departamento para que visite Vergara y visite estas parcelas, estos proyectos que ustedes están realizando. Sí, una invitación cordialmente aquí en el municipio de Vergara, gente amable, gente buena, gente bella. Entonces, cordialmente invitados para que visiten este hermoso clima del municipio de Vergara. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Les informó Robinson Guzmán, hoy con Alejandro de la oficina del Esagro. A todos ustedes, mil gracias. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Frecuencia 5. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Con el fin de promocionar y fomentar el turismo, la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca, en convenio con FENALCO, invitan a los prestadores de servicios turísticos y empresarios de actividades complementarias de Sabana Occidente a participar en la vitrina turística y networking que tendrá lugar hoy martes 4 y mañana miércoles 5 de junio en el Salón de Gobernadores de la sede central. Al respecto, el secretario de Integración Regional de Cundinamarca, Freddy William Sánchez, sostuvo que la muestra hace parte de un convenio macro suscrito con FENALCO que busca ofrecer las condiciones necesarias para que los empresarios establezcan vínculos comerciales. Se busca generar espacios para que los empresarios presenten su empresa y sus servicios, ampliar su portafolio de clientes, establecer nuevas relaciones comerciales y establecer nuevos contactos empresariales, entre otros, sostuvo el funcionario, que además explicó que el networking es una filosofía que consiste en el establecimiento de una red profesional de contactos que permite dar a conocer los negocios, escuchar y aprender de los demás, encontrar posibles colaboradores, socios o inversores. Durante la jornada, los participantes podrán exhibir sus servicios y repartir publicidad, pero no se podrán vender productos. Para la muestra gastronómica, se recomienda a los participantes exhibir los productos debidamente empacados. No se permiten bebidas alcohólicas ni el ingreso de cilindros a gas propano. La exposición se cumplirá de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En Bogotá, sala de redacción. De acuerdo con la Secretaría de Educación, a través de su titular, Piedad Caballero Prieto, las entidades correspondientes están realizando las visitas a las instituciones educativas cuya infraestructura resultó seriamente afectada luego de la ola invernal de hace 2 años. Ya el Fondo de Desarrollo Económico visitó a las 39 instituciones, de las cuales 43 ya pasaron todos los requisitos para iniciar obras. Además, ya se concretó con la firma para que se terminen los proyectos a finales de año. Sin embargo, la funcionaria indicó que las instituciones no han pasado los requisitos para la intervención y necesitan solucionar con urgencia la legalización de los predios, pues muchas tienen más de 30 años de haber sido construidas. Por otra parte, estamos buscando alternativas para los colegios que tienen problemas para legalizar sus predios, porque debido a la cantidad de tiempo que llevan los construidos, no se conocen las licencias en qué condiciones se otorgaron. Finalmente, Caballero aseguró que se piensan intervenir de manera parcial y hacerle mantenimiento a otras 123 instituciones educativas del departamento.